mirando las vías del tren, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé es todo lo que te di. Mi temblor es un amor, también te di un puerco espín. Algo gris de estar mal a todo en mí. El amor es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo no sé de qué manera ser feliz. Sin embargo, algo sé, que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas. Un trip enorme que me tomé, veremos mañana. Si es amor, es normal perderse. Si es amor, es normal perderse. Otra vez mirando el cielo caer, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé es todo lo que te di. Mi temblor es un amor, también te di un cuerpo espín. La otra noche donde no hay nadie, perdí la cabeza. Estamos a solas pisando el mar, buscando respuestas. Si es amor, es normal perderse. Entiendo. Si es amor, es normal perderse. Muchas gracias, somos los estelares y le voy a pedir un aplauso especial para el Monillo, el baterista, que está haciendo un reemplazo. Es la primera vez que se sube a tocar con nosotros. Asistente, viaja todo el tiempo, pero es la primera vez que toca. Es un gusto. Bueno, Mariposas es la canción que sigue.